pasión. Eres la mujer que yo había soñado en mi vida, ya tienes dueño. Tú me perteneces, que es ilusión. Dice: amor prohibido, amor entre tu vida y yo. Nunca podrás tallar cariño de verdad. Amor prohibido, amor, qué triste es para mí. Tú eres cansada, yo no te podré olvidar. Las manitos arriba, vamos todos, instante. Que era verdadero nuestro amor, tan solo fingías con mi corazón. Dibujaste un mundo que era perfecto, en silencio solo jugabas. Yo era una aventura, de mí te burlabas. ¿Cómo dice? Soltera, como dice.